Viernes 26 de agosto, para estudiar y meditar. Lee el llamamiento de Isaías, Ezequías, librados de Asiria, Manasés y Josías, y Jeremías, en Profetas y Reyes, páginas 225 a 230, 245 a la 251, 259 a la 271, 281 a la 288, 299 a la 310. En los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Los israelitas no tenían excusa por olvidarse del verdadero carácter de Jehová. Con frecuencia se les había revelado como Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 86:15. Profetas y Reyes, página 231. En la visión que recibió Isaías, en el atrio del templo, se le presentó claramente el carácter del Dios de Israel. Se les había aparecido en gran majestad, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Sin embargo, se le hizo comprender la naturaleza compasiva de su Señor. Profetas y Reyes, página 233. Preguntas para dialogar. 1. En la clase repasen las respuestas que dieron a la pregunta final del miércoles. ¿Cuáles son algunas cosas buenas que podemos transformar en ídolos? ¿Cómo sabemos cuando algo se ha convertido en un ídolo? 2. Medita en los problemas señalados en la sección del jueves. Considera las cosas que estaba haciendo el pueblo, aún yendo todo el tiempo al templo de Jehová y adorando allí. Veas en Jeremías capítulo 7 verso 4, cosas que eran muy contrarias a la palabra revelada de Dios. ¿Cómo podemos aprender a protegernos de caer en la misma trampa? ¿Por qué la sencilla obediencia a la palabra revelada de Dios desempeña un papel tan importante en protegernos de toda suerte de engaños? 3. Piensa en los cultos de adoración en tu iglesia local. Cuando sales de ellos, ¿tienes un sentido de la majestad y el respeto debidos a Dios en contraste con tu propia pecaminosidad y necesidad de gracia? Si no es así, ¿qué podría cambiarse a fin de ayudar a la iglesia como un todo, hasta cierto punto, a tener la experiencia que tuvo Isaías? Ver la sección del lunes. ¿Por qué eso es tan importante? 4. ¿Cuántas cosas haces en tu vida que no son de provecho para nada? ¿Cuánto tiempo pasas básicamente perdiendo el tiempo, haciendo cosas que en sí mismas son inútiles, vanas y de provecho para nada? ¿Cómo puedes aprender a usar mejor el tiempo limitado que todos tenemos en esta vida?